llevaré Angela y tú vendrás con Tete. Esta noche es pa' guarachar, sí, pa' combanchar. Vámonos de fiesta, socio, que vamos a gozar. Vámonos de fiesta. Y tú vendrás con Cece. Esta noche es pa' guarachar, sí, pa' combanchar. Vámonos de fiesta, socio, que vamos a apretar. Capullo de Alelí.